Bueno, buenas noches a todas, a todos. Y nada, muchas gracias por que hayáis venido. Madre mía, esto parece la boda de Juan Candela. Habéis visto la performance que os hemos preparado con la cofradía de San Gonzalo. Nos ha costado un dinero porque eran muchos extras, era sacarle brillo al Sin Pecado, en fin, que ha tenido su puesta en escena. Y bueno, eso, gracias. Gracias también a la gente del Más Madera que nos han acogido. Como veis, es un sitio maravilloso para los que no lo conocierais. Es un sitio para volver y para repetir. Y bueno, vamos a hacer una presentación un poco informal, ¿no? Las presentaciones de libros se están convirtiendo últimamente en una verdadera pesadilla, donde hay alguien muy erudito que habla de las maravillas del autor y del libro y durante 20 minutos, y luego el autor se pega una lectura monocorde que acaba siendo bastante aburrida. Entonces queríamos hacer algo diferente, no solo por el lugar donde estamos, sino también por cómo lo presentamos. Y lo que vamos a hacer es que yo voy a hablar un poquito de por qué hice el libro, tal cual, y luego le he pedido a cinco buenas amigas, que lean un poema, uno, alguna me ha dicho dos, bueno, un poema o dos, y que lo expliquen un poco, ¿no? Que cuenten por qué han elegido ese poema, que han encontrado en el poema que les haya gustado, y que creo que es una buena manera, a lo mejor, de acercarse al libro a través de los lectores y no del autor, que es como debe ser, ¿no? Porque los libros, como sabéis, son siempre algo inconcluso y los lectores son los que rematan el libro. Mal poema aquel que es unívoco y no tiene múltiples lecturas, no tiene tantas lecturas como lectores, ¿no? Ese es un mal poema. Y bueno, contaros que es un libro de sonetos. ¡Tracatrán! En el siglo XXI escribir un libro de sonetos parece una osadía, porque realmente está denostado entre los de mi generación, pero luego al final es mentira. Todo el mundo escribe sonetos, lo que pasa es que los tiene en un cajón, o los disimula en medio de un libro vanguardista o de un libro muy rompedor, ¿no? Y yo he escrito sonetos prácticamente desde el inicio de toda mi vida, y ahora pues me he atrevido a juntarlos y a publicarlos y a sacarlos adelante. Lógicamente, por eso mismo que estamos en el siglo XXI, no son sonetos clásico, ¿no? He intentado desestructurarlos, deconstruirlos. Un amigo mío decía el otro día, decoyuntarlos. Bueno, sí, hacer también algo un poquito experimental, y no se pueden hacer sonetos como en el siglo de oro, ¿no? Y ole, por el Gol Sur. Y bueno, el libro tiene además un prólogo que le tengo mucho cariño, de Jesús Munarriz. No sé si conocéis a Jesús Munarriz, un grandísimo poeta español, es el dueño, director de la editorial Hyperión, una de las grandes editoriales de poesía en España, y sobre todo Jesús Munarriz escribió esto, que es una antología de sonetos en español en el siglo XX, que es un libro maravilloso donde ha seleccionado lo mejor de cada autor en sonetos, ¿no? Y entonces se me ocurrió, yo no lo conocía de nada, aún lo conocía de leerlo, pues se me ocurrió pedirle a través de las redes que me hiciera el prólogo del libro, y él muy amablemente lo hizo, y estoy encantado con eso. Y bueno, no deciros mucho más, deciros que lo único que he respetado de la estructura de los sonetos son los 14 versos, de ahí el título del libro también, y todo lo demás me he permitido la libertad de cargármelo, ¿no? En cuanto a la rima, en cuanto a unos riman, otros no, en cuanto a la métrica, unos tienen métrica, otros no, a la tipografía, están los versos escritos de manera separada o junta, en fin. E incluso me he permitido alguna cosa que creo que no se ha hecho nunca en castellano, que es hacer sonetos doble. Hay un soneto que tiene otro al lado y que se pueden leer así seguidos o se pueden leer de manera transversal. En fin, jugar un poquito con la estructura que nos da. Y yo por mí no quiero enrollarme más, así que si os apetece, a las cinco personas que vais a leer, ¿cómo hacemos el orden? Lo voy diciendo yo, organizáis vosotras. Lo digo, María, ¿empiezas tú, por ejemplo? Venga, María Ruiz. Claro, ha dicho alguien que no se enrolle y ha dicho esta que va a hablar dos minutos. Bueno, pues Bernardo me pidió que eligiera un poema del libro que me gustara para leerlo y comentárselo. Y os voy a decir antes por qué lo he elegido. Yo he elegido uno que se llama Carta a los Reyes Magos, porque me gusta el poema bastante. Es una carta escrita por un hombre bueno en la que pide cosas bonitas, como que haya más perdón que ajuste de cuenta, desnudos en la playa y almas bellas. Yo creo que todas esas cosas, si existieran los Reyes Magos, a Bernardo se la traerían, aunque sea republicano. Y también lo he elegido porque durante una época de mi vida, para mí Bernardo y Rosa eran como los Reyes Magos. Ellos me regalaban cosas de estas que te hacen mucha ilusión. Pues me publicaron mi primer libro de poemas, me regalaron un coche, me dejaban una casa en la playa. Los Reyes Magos, total. Y bueno, por último, porque para mí Bernardo es ante todo una persona generosa, curiosa, que con prudencia, pero valiente e ilusionado, camina por la vida como caminábamos por el pasillo la noche de los Reyes Magos. Ahora voy a leer el poema, que es más bonito. Carta a los Reyes Magos. Queridos Reyes Magos, he sido tan bueno que por eso os pido almas bellas, cuerpos puros, ojos abiertos, praderas limpias, harina en panadería, gestos heroicos en noches de luna, solidaridad y buenos vinos, fiesta, cordura en la locura, locura para el oficinista, abolición de aranceles, labios gratis. Que haya más perdón que ajuste de cuenta, que se hunda la bolsa y los submarinos emerjan, que haya manteles en las casas, desnudos en la playa y lenguas húmedas. Es favor que espera alcanzar de vuestras majestades el aprendiz de poeta republicano. ¡Olé! Lo primerito, agradecer la oportunidad de estar aquí y la oportunidad que me da de, no sé, como de acunar, ¿no? Esta criaturita, ¿no?, que acaba de nacer, poderla acunar hoy entre mis brazos y compartirla con el resto. Te lo agradezco un montón. Yo he elegido, bueno, yo la verdad es que el libro no... A mí no me ha dejado indiferente, no creo que a nadie la deje indiferente. A mí me ha llegado, ¿no?, una masculinidad muy honesta, y muchos de los poemas me han cuestionado, me han interpelado, me han provocado. Algunos me han enfadado un poquito, otros me han encantado, y me ha sido difícil elegir, pero he elegido uno que de alguna manera me expresa, porque para poder compartirlo de corazón, creo que es importante, ¿no?, elegir algo que también de alguna manera te exprese a ti, y este me expresa a mí. He elegido un poema que se llama Conócete a ti mismo, que está dedicado además a Fina Sanz, y para mí lo que encuentro, lo que me ha llegado más de ese poema, es esa escucha profunda de esa parte interna de nosotras y de nosotros, ese lugar común, ¿no?, en el que estamos muchos hombres y muchas mujeres, de escuchar las partes más amorosas que tenemos, de amarnos a nosotras mismas y desde ahí quizás establecer vínculos más sanitos, más buenos, más lindos, más amorosos. Y eso es lo que me ha llevado a elegir este poema. Y lo leo porque no tengo que explicar más, el poema se explica por sí mismo. A Fina Sanz. Bajé despacio, con todo el horror que dan las singladuras resbalando sobre el caudal ausente de los mitos, haciéndome notar pesadillas envueltas en olvido a una cueva de engalanadas ausencias que acumulo. Bajé despacio y ahora estoy a pie del agua, en la gran noche nupcial conmigo mismo, al encuentro de mi propio cuerpo presentido, al inicio de un amor desesperado. Hoy aprendo que me amo, que mi mayor amante soy yo mismo, que no hay mejor cuidador que mi cuidado. Como el alfarero acaricia la vasija dando forma y temiendo su quebranto, cuerpo de mi misma madera, jardín de las caricias, plaza de todas las manos, soy como una osadía que nadie conoce y de pronto se docea. Cuando Bernardo me dijo que eligiera un poema, bueno, yo ya tenía marcados algunos que me habían gustado, fue fácil. Yo quería haber leído Dala, lo que pasa que los dos primeros versos son en italiano y no era plan. Escogí Humanidad y sobre todo porque no solo Humanidad, sino más poemas que hay en este libro me gustan porque cuando hablamos de poesía social, de poesía de la conciencia, de poesía revolucionaria, es muy difícil encontrar versos que tengan lo que tienen estos, que es ritmo, que es música, que es lo que tiene que tener la poesía. Últimamente hay poemas sociales que dicen mucho, hay poesía de la conciencia que dice mucho, pero que no tienen poesía, que no tienen ritmo. La poesía es ritmo, sobre todo. Y entonces me gustó este mucho porque hay compromiso en este poema, porque engloba todo, porque habla de la gente que crea. Y sobre todo eso, porque hay mucha música y mucho ritmo en este poema. Y dice así. Duermen, se levantan, comen, descansan en el hemisferio que les toca. Se asean, discuten, metabolizan, bailan. Siembran, recogen, miccionan, edifican en el predio que les cupo. Deambulan, piensan, utilizan cosas. Repetida cadena de la especie. Pero se saben singulares, alícuotas del todo. Piezas únicas, estadios de la línea recta, ecos del ayer y embriones de futuro. Por eso planifican, inventan, escriben historia, hacen músicas y literaturas, se perdonan y sobre todo aman, aman, aman, aman. Repetidos pájaros en vena roja. Bueno, yo lo primero es que no sé ni cómo me he dejado yo convencer por Bernardo para esto. Vamos a empezar por ahí. Cuando yo empecé a mirar el libro, en el primer poema que hay me quedé pillada. Dije, este es el que yo voy a hacer. Pero luego, viendo el libro, me costó elegir, ¿no? Seleccioné unos cuantos. Y este, como decía antes, no sé cómo es tu nombre. Me pasó igual, ¿no? Te ves reflejada y por eso es por lo que yo creo que en este poema se puede ver reflejado cualquiera que se vaya acercando peligrosamente a los 60, porque de alguna manera es un poco un análisis de la vida, ¿no? Y me gustó especialmente porque es como una mirada zen sobre la propia vida, ¿no? No hay juicio. Tú miras lo que has podido conseguir, lo has conseguido, y lo que no, y cómo nos formamos con los amigos, cómo uno va viviendo y se va formando a partir del proyecto que tenía, cómo las cosas van cambiando, ¿no? Y bueno, no me enrollo más. El poema se llama Un tipo cualquiera y es el que abre el libro. Yo soy quien soy, museo de los pasos anclados a las viejas utopías, cada vez menos mi proyecto, cada vez más mi resultado. Allí están las antiguas, las vírgenes, las grandes proclamas esperando, y aquí las pruebas de lo que fue posible, los cambios, los hechos, documentos. Y aquí estoy, el Bernardo modelado por la voluntad feroz, los amigos, el esfuerzo, los libros, las ideas, la aleación de lo que soy y lo que quise. Soy cumplimiento en parte del proyecto, en parte soy espejo del fracaso. Estaba detrás del árbol y no te escondía. A ver, pues que yo haya elegido este poema, tú no tienes ningún mérito, Bernardo, lo siento. Lo ha elegido, la verdad es que lo ha elegido mi corazón solito. Yo abrí el índice y el corazón me nubló la vista y vi el poema que se titulaba Pedro Santos. Y dije, pues ya está, claro, aquí hasta aquí he llegado. Y hay que hacerle caso al corazón. Lo que pasa es que después lo leí y lo que encontré fue un poco lo que busco y me imagino que buscamos, no solo en la poesía, sino en otras expresiones artísticas. Y es un medium, ya sé, un poco esotérico, pero sí, alguien que sepa de alguna forma hundir una mano en la esencia y traérmela a mí e interpretarla para mí y dármela, ¿no? O al revés, o que te hable de una cosa muy concreta y coja con la otra mano y la hunda en la esencia que todos compartimos, ¿no? Y bueno, pues eso encontré yo, algo, es algo muy concreto, pero con el que lo que creo que todos conectamos, ¿no? Bueno, pues eso. Se llama Pedro Santos. Está escrito que nuestro encuentro fue tardío, aunque nos esperamos mucho tiempo sin saberlo. Que tus primeros pasos fueron en mi ausencia, que mis cuidados primeros fueron sueños. Sin embargo, estás aquí, como la plata. Esta historia de amor se ha consumado. Ya podemos jugar a la pelota, ir al cine, contar chistes, montar en bicicleta. Parece que hoy todo ha sido rápido y sencillo. Parece que llevas mis caricias desde siempre y que yo tengo tus besos desde el día primero. Así es. En los planetas desde siempre estuvo escrito que tú y yo nos encontráramos en la multitud infinita, que diéramos los pasos uno al lado del otro. No vivo para la poesía, y menos de la poesía. Vivo porque sí, y la poesía me acompaña en el paseo. Tumultuosa en las venas, a veces, ama de llaves de la inteligencia, quinta columnista del deseo. Bueno, muchas gracias de nuevo a los que habéis participado, que me ha encantado lo que habéis dicho, me habéis puesto muy bonito, como yo esperaba. Y también habéis dado algunas claves que me han gustado de las cosas que habéis leído. Y lo habéis leído precioso y muy bien, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, para acabar voy a leer yo algunos poemitas del libro también. Claro. ¿Por qué solo chicas has elegido para que leas tus poemas? Solo chicas, buena pregunta. El libro tiene tres partes. Una primera parte que son poemas como muy existenciales, muy sobre mí mismo, ¿no? ¿Dónde venimos? ¿A dónde vamos? Pero ¿dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? Luego tiene una segunda parte como más descriptiva, épica, son poemas sobre Sevilla, Soria, ahora veré. Y tiene una tercera parte de poemas amorosos. Y me los han criticado mucho, esta tercera parte. Me han dicho que si eran poemas de tipo clásicos, que eran un poco más chirulos, que sí eran un poco, digamos, románticos y tal. Y bueno, se me ocurrió, digo, voy a invitar a 5 chicas a ver qué pasa. Y ninguna habéis elegido un poema de la última parte, lo cual me da que pensar. Esa ha sido la razón. Luis, ¿me puedes dar un libro que no tengo? Bernardo, la página 71. ¿Página 71 es un amoroso? No. ¿No? Ah, el de Dalla. ¿Quieres que lo lea? Venga, por petición popular. Canto l'uomo impazzito, nudo, morto, straziato. Canto non l'uomo vincitore, ma l'uomo respinto. Canto a los que comió la tierra con hambre atrasada, los que dejaron su sangre en campos y fábricas, los que alzaron banderas, tomaron la plaza, también aquellos que empuñaron un arma. Contra quienes hubo siempre violencia con creces, campos de sal, fosas comunes, desapariciones al alba, la cárcel del pópulo, estadios chilenos, Picana, canal del Guadalquivir, cuelgamuros, Ocaña. Canto a quienes dejaron la piel en el sótano, la vida en la acera, el cuerpo en la nada. Canto a topos y maquis, a los que se suicidaron, represaliados a miles, sus hijos robados. Bueno, voy a leer uno ahora que se llama Vida Laboral, que se lo quiero dedicar a Elías Cañas, que está por ahí detrás, que sufre como yo el trabajo. Viví por trabajar, por producir proyectos, informes, decisiones, transformar la realidad de un hospital, de un barrio, de una ONG, una parroquia, al fin de lo común, de la política, dejar un mapa azul, sabiduría. Mejorar cada día el tratamiento de unos pocos pacientes, evitar la iatrogenia, objetivos, resultados. Sin embargo, me gustaría curricular mejor estúpidas proezas, un flash en alguien, escribir profundos versos, recetas de cocina, hacer derrapes de película, travesía sanado y, sobre todo, que me pagaran bien por estos versos. Bueno, como os he dicho, hay una parte que son poemas así como descriptivos, ¿no? Y esta es mi venganza personal contra Walt Disney, que me amargó toda mi infancia y que lo escribí a raíz de un asesinato que hubo en el año 2012 de un trabajador de Disney por motivos laborales, porque estaba montando una huelga y el señor apareció muerto. Colosina pederasta, lamioso pensamiento, vómito pastel, chicle de las conciencias que inyecta el gen de lo cursi en los niños que acaso no reciben sus vacunas. Un gran hermano infantil en la ciudad del mal cine, sobre un cadáver criopreservado, más útil que un ejército, que 1000 pedagogos. Tus plásticos contaminan el mundo. El 21 de julio de 2012, Manuel Ángel Díaz fue abatido por la policía de un tiro por la espalda. Su pecado, vivir en Anaheim, en las Flatlands, donde malviven los chicanos que trabajan en la empresa, donde se hacinan los camareros, limpiadoras, porteros, conductores, vigilantes, tramoyistas y esos obreros que van dentro de los disfraces de Mickey. En las Hill están, por el contrario, los concejales, blancos, ricos, en sus casas con jardín y piscina y, por supuesto, de la Disney. Bueno, he elegido otro poema también un poco comprometido, por dar un poquito de todo, que es un poema sobre el cine que me apasiona y se me ocurrió hacer esto, ¿no? Un tren que parte, Sabemos que él la ama, pero ella se va, porque ella no ve la película, sino que está dentro. Coches a toda velocidad, llanuras inmensas con rebeldes solitarios, el futuro, personas que no son y somos todos. ¿Qué se dicen los padres y los hijos? La historia contada con espadas y caballos, la lenta melancolía del tiempo, las músicas del mundo. Todo cabe en una pantalla con su luz. También la guerra negra, la explotación, la violencia crudamente, desde dentro, con su sangre y su suciedad, con sus porqués, sus quiénes convocando a la acción. Todo es posible. El ojo asume el truco. El espejo funciona. Y ahora un poemita de Triana, ¿no? Ya que estamos en Triana, que tiene un jueguecito con algunas palabras, los trianeros la pillaréis en el jueguecito. Aquí hay bastantes trianeros, por cierto. Triana impura, mojado balcón de los espejos, pavesas atizadas y cárcel de quietud, un río te separó, un puente te une. Eres río y puente, eres orilla, estás a este lado y al otro. Triana como luna que todo lo inmola, altar de tus pupilas, pira para consumir lo otro. Exijo carta de pureza, una alfarería de los cuerpos. Seré el procurador de la forma también para esta nueva arcilla, la que trabaja duro, crea asociaciones, mueve el barrio, piensa, hace pensar, camina, se enlaza, reconoce otros ríos con sus puentes, posee el mundo y pone futuro en la espalda de los jóvenes. Poema dedicado al tiempo. Amo al tiempo en su lecho de relojes. Necesito tenerlo, dominarlo en calendarios, solsticios y lunas. Él se ríe de mi deseo roto. Viaja lejos, regresa, se da a otros. Que fluya a la velocidad precisa es imposible. Corre a veces lento, en las playas, en las horas de estudio. Y a veces, como en la fiesta, rápido, en el accidente, cuando alguien muere. Difícil este adolescente loco, siempre hace lo que quiere, corre o frena según su aleatorio pensamiento. Luego en silencio huye y es pasado. Bueno, ya para acabar el último. Bueno, antes de acabar, deciros que está allí Luis en la oscuridad, que no se le ve. Luis, como sabéis, regenta la librería La Fuga y está vendiendo libros. O sea que animaros luego. Vos tomáis primero dos o tres cervecitas para animaros y luego le compráis el libro. Y aquí están las cervezas. Este cubo blanco está lleno de cerveza, están prepagadas, ¿vale? Y bueno, ahora para acabar os voy a leer un poema de otro libro porque me apetecía mucho leerlo, pues con toda la que está cayendo. Es de mi libro anterior, es un poema sobre España. Y con toda la locura que sale en los telediarios y en el Facebook, pues esta es mi visión de España. En la literatura española se ha escrito mucho sobre España, especialmente en el siglo XX, también en el siglo de oro. En el siglo de oro era un tema básico, ¿no? Quevedo, Lope. Sin embargo, parece que ahora los poetas es un tema que están evitando a toda costa. España. Se ha dado tanto garrote en tu nombre. Hubo tantas balas silbando, tantas fosas, que es difícil pensarte sin sangre en este siglo XXI de la geografía. Fuiste una palabra profusamente escrita en mármoles y oros, en tintas afluentes. Hoy te ensucian las bocas que te nombran mientras callan los corazones que te piensan. ¿Qué hay hoy en ti de Roma, de Al-Ándalus, de Flandes, de Sefar, de la Primera Internacional? ¿Qué impregnan en tu tuétano a Tomás Moro, los utópicos, la Declaración de Independencia, la Escuela de Frankfurt, los de Mayo? Hoy eres más bien partidista de otra escuela, la de Boston, de la inteligencia emocional, de Mormón, de la tercera vía del coaching, de la Disney, de Fukuyama y Friedman. Y es por eso que quizás sea mejor diluirte en lo global, aunque tampoco nos dejarán los buitres que te usan para sacarnos los ojos en sus paraísos fiscales. España, ¿qué eres? Flota la corona y el buey en un mar tumultuoso de lenguas peninsulares, y aunque eres atlántica y mediterránea, te desertizas y sangras para beneficio de pocos. Nunca fuiste nación, y como Estado siempre fuiste la debilidad y la prisa. Desde los regeneracionistas ya no eres sino un debate interminable, una y dos Españas del tópico y el mito. Las constituciones son cerámica del siglo XIX y ya no tienes moneda, banco central ni casi gobierno. Se necesita un artificio, un constructo que te justifique en un planeta global de incertidumbres. Solar de multinacionales, guiñapo vapuleado por el capital financiero. En manos de políticos corruptos, nostalgia de un imperio criminal, hoy eres solo un presupuesto que se incumple, una bandera de la que muchos abominan y un equipo de fútbol que justifica el circo sin pan y un descerebrado grito. España. Sin embargo, fuiste una hermosa palabra en labios libres, semilla casi revolucionaria, ariete del fascismo. César Vallejo te pensó y sedujiste internacionalistas que dejaron su sangre. Y luego todo se hundió y los del exilio construyeron un mito en foto añeja y sociología gris. España, quizás solo tenga sentido como el mínimo común múltiplo de lo que cada cual entienda. Eres una palabra que justifica una letra en ningún otro idioma. Un problema, un hilo que va de las Cortes de Cádiz al Madrid, el no pasarán. De la Armada Invencible a la Unión Europea, de Simón Bolívar a Gaudí, de los Silvos de la Gomera a la cárcel de Marcelino Camacho. Quizás una suma voluntad de voluntades libres, una excusa para organizar la solidaridad de mapas y personas, las carreteras, los trenes y la distribución de electricidad, la suma de los brazos de millones, las cabezas de millones, de sus ojos, vivos y muertos. España, queremos para ti todas las banderas y la manga ancha de los idiomas. Una España abierta como una granada para los que no tienen patria. Muchas gracias.